emoción. En tan poco tiempo, las palabras que no imaginé de esta sensación quieren salir solo por ti. Y no creí que fuera así, así sentir al cambiar en mí la niña que fui. Estas emociones han cambiado mi vida, me han dejado sin salida del lugar donde nada se olvida. La causa de los cambios que estoy sufriendo, la angustia y confusión me llenan de miedo a lo que estoy sintiendo. Cada paso que doy a ti, las dudas van creciendo más. Al pensar que tú podrías lastimar lo que en tus manos quiero entregar, yo esperaré que al final de esta decisión no me vaya a lamentar de él contigo estar. Oh, oh, oh. Estas emociones han cambiado mi vida, me han dejado sin salida del lugar donde nada se olvida. La causa de los cambios que estoy sufriendo, la angustia y confusión me llenan de miedo a lo que estoy sintiendo. Estas emociones han cambiado mi vida, me han dejado sin salida del lugar donde nada se olvida. La causa de los cambios que estoy sufriendo, la angustia y confusión me llenan de miedo a lo que estoy sintiendo. Dime qué estoy sintiendo, oh, oh, qué estoy sintiendo, qué estoy.